You can stop, move your feet, clap your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. Buenas tardes, gente. Aquí estamos, empezando un domingo más, la Punky Reggae Party. Ya sabéis, el programa más impuntual de esta franja horaria, todos los domingos de más o menos 8 a más o menos 9, aquí en Ágora Sol Radio. Vuelta del campito, aquí va a ser un programa un poco improvisado, sobre la marcha, algo preparé antes de irme, pero bueno, vamos a ir improvisando, ya sabéis que siempre hay una buena dosis de impro en este programa. Una hora de buena musiquilla, algún que otro lanzamiento discográfico, alguna que otra actividad de agenda, conciertos programados. Esto es Punky Reggae Party. Vamos a ir empezando, que empezamos ya con media horita de retraso el programa de hoy. Así que vamos a ir bajando la música. Vayan abrochándose cinturones. Empieza la Punky Reggae Party. Thank you. así empezaba el Rude Station, el primer disco como Juancho Scalari, la Rude Band, del que fuera el vocalista de Scalariac y después de Cluba. El Juancho Scalari, que estuvo por aquí el año pasado, en 2014, presentando este primer álbum con su nombre en la portada. Y bueno, por ahí arriba, por el norte, nos quedamos también ahora a continuación con la gente de Luz de Putas, se llama la banda, que ya ha sonado por aquí en alguna que otra ocasión. Este año, 2015, han publicado un single de adelanto de su próximo álbum. Se llama Dantzaren Iraultza, el single, y la canción Nortasunik Gabe. Así suena el single este de la gente de Luz de Puta, se llama Nortasunik Gabe. Ya os decía, adelanto de su próximo álbum, que ya, pues, ya lo pondremos por aquí cuando salga. Ahí va, se me va el radón. A ver. Eso, Dantzaren Iraultza se llamaba este single. Bueno, pues desde tierras de Euskadi, vamos a ir hasta tierras catalanas, donde está afincado Rubén López, el que fue cantante de Malarians aquí en Madrid en los 90. Y bueno, pues con su banda de Diatones publicaron este álbum homónimo, Rubén López y los Diatones. El tema con el que lo abrían se llama Good Times to Come. Ahí va. De Diatones, ahí estaban Good Times to Come, de su álbum homónimo, os decía Rubén López, and the Diatones, de hace un par de añitos, no, hace tres añitos ya, no, dos añitos todavía. Vamos a ir ahora desde Barcelona, nos vamos ahora a pegar un salto hasta Alemania con una banda de reggae que se juntó con el señor Rude ahí de Bolonia. Desde Bolonia pasó una buena temporada por aquí por el estado, estuvo por Cataluña con la gente de la Kinky Beat y una buena temporada también, y luego pues se dedicó a otras cosas, de los últimos proyectos, digamos, que ha estado bastante ajetreado estos últimos años, fue con esta banda procedente de distintos lugares, pero afincados ahí en Alemania, The Lixots. Vamos a escuchar ahora un tema de este álbum que se llama Lixots, como la banda, y se llama Más duro vendrán, a ver si os suena. We'll be right back. Stan Rude and the Lickshots, desde Alemania, esta versión de The Harder They Come de Jimmy Cliff, Más Duro Vendrán, lo han llamado ellos. Y nada, pues ahí desde reggae, desde Alemania, nos vamos a ir hasta Murcia. Nos vamos a ir ahora con un poquito de mento, con la música precursora al reggae, allí por tierras jamaicanas. Y en Murcia pues surgió hace unos añitos, hace unos 7 ya, por lo menos en 2007 fue cuando, 8 años entonces, surgieron aquí esta banda de Ben Gunn, Mento Band, intentando recuperar un poquito el mento. Yo creo que es la primera banda de mento formada por aquí, por el estado. Así que de momento tengo un par de temas suyos. Vamos a escuchar con el que abrían un EP. A ver, que se llama Ben Gunn. Vamos a escuchar el tema que lo abre, que se llama Jam B. We were burning in Jamaica. We were burning in Trinidad. We were burning in Cuba and neither Venezuela. Drinking straight rum with menthol, cumbia and cha-cha-cha. But we were burning in Jamaica, neither in Venezuela. On a tout fait hors d'un mille, you could take it on in a 20 minute. On a tout fait hors d'un mille, you could take it on in a 20 minute. We were not in Trinidad. We were not born in Cuba, neither in Venezuela. Drinking sweet rum with menthol, cumbia and cha-cha-cha. But we were born in Jamaica, neither in Venezuela. Jam B, de la Ben Gunn Mento Band, hay buena banda de mento formada en Murcia, como os decía, desde la huerta nos llegan ritmos jamaicanos y caribeños en general. Bueno, ya sabéis que esto es un programa que se improvisa bastante. Antes habíamos puesto al Rude, hablaba de la Kinky Beat, en la que estuvo formando parte el señor Rudeman. Pues me ha apetecido ahora meter un temilla suyo de su último álbum, Massive Underground. Vamos a escuchar aquel Ganja Farmer. Ganja, ganja, ganja, farmer. Came back to the mountains, left behind the big city. Came back to the jungle, only chasing a green dream. Long time ago, a man alone with his destiny. Long time ago, a walking man starts to miss. Came back to the woods, came back to find his happiness. Came back to the jungle with a bag full of black seeds. Long time ago, a man alone with his destiny. Gangin' a hip building, just want him to bring me. Everyone knows he's not, but please believe me. Gangin' a hip building, just want him to bring me. Everyone knows he's not, but please believe me. Respect Gangya farmer, respect you, sense me. Respect Gangya farmer, you the dog in my community. Respect Gangya farmer, respect you, sense me. Respect Gangya farmer, to the Gangya from the street. De la Kinky Beat, este era el Ganja Farmer, de su último álbum, os decía, a ver, el Massive Underground de 2011, que no recordaba la fecha. Bueno, y ahora vamos a pegar otro salto de estilo y de tiempo y de lugar. Nos vamos hasta 2005, hasta el penúltimo álbum de la gente de New York, Skyjazz Ensemble. Se llamaba Skaleidoscope y vamos con el tema que se llama Scast is the Limit. Thank you. Epa, así sonaba esta mítica banda New York Ska Jazz Ensemble, ahí desde Estados Unidos, ya con lo menos 8 álbumes, me parece, de estudio. Y ahora vamos a ir, como es costumbre, con una pequeña cuñita. Estáis escuchando Punky Reggae Party, el programa más improvisado probablemente de esta franja horaria en Ágora Sol Radio, por lo menos. Emitiendo en directo todos los domingos desde las más o menos 8 hasta las más o menos 9 aquí en Ágora Sol Radio, los horarios flexibles. Punky Reggae Party. Buena selección musical y alguna que otra novedad discográfica, algún que otro concierto que anunciar, y si no lo hay, pues por lo menos a ver si os consigo hacer mover un poco los pies y el culo también allá donde estéis escuchando. Esto es Punky Reggae Party, podéis seguirnos por internet en el blog de Ágora Sol Radio y a través de Facebook en Punky Reggae Party con I Latina. No se desabrochen los cinturones, que seguimos. us from the mail the hex with buggy eyes and a bulging neck. Save us from the mail the hex. Estaban de Atomic Fireball, se llamaba esta banda The Man with the Hex, desde Detroit, esta banda, y que nos dejó ahí un par de disquitos de finales de los 90, por ahí los podéis buscar. Este pertenece al último, Torch Displays, y el primero del año del 99 era este, el del año anterior, su primer álbum, Birth of the Surf. Y bueno, pues desde Detroit, desde Estados Unidos, nos pegamos otro viaje hasta Francia, ahora con una banda que siempre me ha molado un montón y que dejaron de estar en vivo y en estudios. Estuvieron ahí parada durante unos añitos. La gente de Zebda, que se separaron allá por los 2000, por principios de los 2000, se volvieron a juntar en 2011, me parece que fue, y han publicado un par de discos desde entonces. Second Tour, que fue el primero después de la vuelta, y el que ha salido el año pasado, una joyita que se llama Come des Cherokees. Vamos a escuchar el tema con el que lo abren, Lenvi. Pour les jolis mots qui promettent le bonheur sur d'autres comètes ou d'autres biens plus terre à terre, des augmentations de salaire. Nous voilà choisis à la louche ou jeter si on a l'air louche. Et est-ce que les CV anonymes durant le mal à la racine, marre d'être une croix dans vos cases, la goutte qui fait déborder le vase. Disons les choses par leur nom, non seulement je vous dis non. L'envie, j'ai du mal à faire du sauveteur, est-ce que c'est grave? L'envie de partir en live, du sauveteur, je sais que c'est grave. L'envie, j'ai pas le remède. L'envie, faut quelqu'un qui m'aide. L'envie, sinon je sens que je vais gâcher le jeu. C'est quoi ce monde qui promet du taf autour d'un calumet, qui fait du rêve avec le vide et des vieux qui n'ont plus de rides. À force de tout prolonger, et à quel âge on est âgé, pressé qu'on est comme des pruneaux, est-ce qu'on aura le dernier mot? Tout s'écroule à tous les étages, et quand c'est pas dans les parages, y'a la vie des observateurs qui dit tout ça c'est des rumeurs. L'envie que j'ai de marrer, je suis docteur. Est-ce que c'est grave? L'envie de partir en live, je suis docteur. Je sais que c'est grave. L'envie, j'ai pas le remède. L'envie, faut quelqu'un qui m'aide. L'envie, sinon je sens que je vais gâcher le jeu. Jusqu'à la crête, même la mort part en sucette. On gicle par la voie des airs, tous ces gens venus du désert. Comment les mettre tous dehors? Le kérosène vaut de l'or. Donc ici on n'a plus le sable, on est trop autour de la table. C'est pas qu'on est les gars en pierre, on veut pas nourrir la terre entière. Putain c'est quoi ce raccourci? Je pars pas, je dis pas merci. L'envie, j'ai de ma rage, je suis docteur. Est-ce que c'est grave? L'envie de partir en live, je suis docteur. Je sais que c'est grave. L'envie, j'ai pas le remède. L'envie, faut quelqu'un qui m'aide. L'envie, sinon je sens que je vais gâcher le jeu. L'envie, j'ai de ma rage, je suis docteur. Est-ce que c'est grave? L'envie de partir en live, je suis docteur. Je sais que c'est grave. L'envie, l'envie, l'envie. L'envie, l'envie. Ahí está Lambi de este camp de Cherokees, el último álbum hasta la fecha de la gente de Zebda, todo un gustazo que sigan publicando cosas y con este sonido tan característico suyo ahí, la gente de Zebda desde Toulouse. Y por ahí, por tierras francesas, nos vamos a quedar ahora con el Sargento García, Sergent García, que lleva ahí afincado mucho tiempo y que acaba de publicar hace bien poquito su último álbum, que no lo voy a saber pronunciar bien en francés. Se escribe Contrevents et Marées, Contravento y Marea y Mareas. Ya sabéis que el francés no es mi fuerte, pero bueno, sin embargo, vamos a escuchar a este hombre que vuelve a atacar con su salsa muffin y este tema que se llama C'est la vie. Un cuir insoumis aux mains des marchands. Si j'avais su comme ton ciel était vide, je l'aurais rempli d'éclairs insolents. Et même la haine avec ses six bras m'a dit choisis une main, j'ai dit pas. Et tu vois bien que les dictons débiles restent muets devant tes mains fragiles. Mais aussi l'avenir, quel qu'il vienne et quel qu'en soit le prix. J'ai tant cherché, j'ai tant marché, afin de nourrir ces terres infertiles. J'aurais bien pu me contenter de vivre, j'aurais bien pu me contenter de suivre. Pero soy santero, creyente, parisino, immigrante, et je chante pour ne pas mourir. Garde mes chansons, mes souvenirs, dans mes poumons je garde ton sourire. C'est la vie qui nous blesse, nous unit sans violence. Je te dis que c'est la vie qui nous blesse, nous pense, nous balance des mélodies sans défense. C'est la vie qui rapproche nos corps sans bruit dans cette nuit où je pense. Je te dis que c'est la vie à mes chemins d'exil. Sans vie, mon sang versé, sans violence. Epa, así suena lo nuevo del Sargento García o Sergent García, C'est la vie, de su álbum Contraviento y Marea, sería la traducción.

que allá por 2008 participó en un tributo a la mítica banda que por aquel entonces estaba disuelta, la gente de Potato. Esto fue antes de la revuelta ska que se marcó el Paco Pecao junto con una nueva formación de la banda. Y bueno, pues en ese tributo varias bandas del estado pues hacían un pequeño homenaje a la que fue la primera banda totalmente de ska y de reggae de por estas tierras, de allí afincados en Vitoria, expandieron, perdón que me atragando, expandieron ahí su Euskadi tropical. Y bueno, pues se trajeron esos sonidos caribeños hasta aquí, hasta una tierra como Vitoria, en la que hace tanto frío en invierno, como dicen en alguna de sus canciones. Pero bueno, vamos a la versión que se marcan desde aquí, desde Madrid, la gente de Alameda Dosulna, aquel clásico No me enteré de nada. En un concierto de un grupo inglés, fuera del agua yo era el pez. Cuando el cantante invitó al público a cantar y preguntó si su lengua sabíamos hablar. Sois gilipollas, dijimos yes. Sois gilipollas, dijimos yes. Pero el problema llegó después, y es que es de suma estupidez. Cuando el cantante dijo ya Rastafari, es nuestro Dios, es lo más grande que hay. Soy Rastafari, dijimos yes. Soy Rastafari, dijimos yes. Yo que estudié 5 años de inglés para vivir en Málaga, vivir en Málaga, no me enteré de nada, no me enteré de nada. Que me devuelvan la entrada, que me devuelvan la entrada. Festival. Epa, que se acaba. Ahí estaban estos Alameda Osulna haciendo un pequeño homenaje a Potato en aquel tributo que se llamaba Será Si Hay. Y nada, pues vamos a ir terminando ya. A ver, nos quedan... nos vamos a despedir con la siguiente ya. Yo creo vamos a cambiar el registro. Nos vamos a ir hacia el rock, hacia el punk rock, con la gente de Charrena, la que era la banda que formó el Enrique el Drogas cuando estaba a finales de los 80 todavía formando parte de Barricada. Y bueno, pues al dejar la banda en la última etapa, pues retomó la banda y sacaron otro álbum, el segundo de estudio. Luego publicarían un directo y la banda ya se disolvería. Y ahora pues ya sabéis que está él con su actual banda, con su propio nombre, el Drogas. Y está ya otra cosa, sacó un triple álbum que es una joyita que os lo recomiendo investigar. Si no lo habéis escuchado ya, imagino que sí, la mayoría. Pero bueno, nos vamos a parar en 2011, en el regreso de Charrena. Y vamos a recordar aquel single que tuvo videoclip que se llamó Azulejo Frío. Y con esto pues ya nos despedimos hasta el domingo que viene. Y ya sabes, más Punky Reggae Party de más o menos 8 a más o menos 9 aquí en Agora Sol Radio. Una hora de buena musiqueta. Vale, buena semana, un abrazo, que además hay puente. Y agur. Ha desaparecido en la calle, ha borrado nuestros pasos sin que se entere nadie. Y se han vuelto a llenar de gente aquellos rincones donde antes solo la luna veía las tapas de comediante. Y los besos y caricias que se han muerto en los portales de azulejo frío y madera que arde. Personajes que se tomaron la vida como el mejor de los bailes y dieron vueltas y vueltas y se fueron con el aire en busca de otros rincones, seguro que en otra parte. Han montado el chiringuito para continuar el baile sobre azulejo frío y madera que arde. Compadres, cigarritos de la risa, que la vida va pa'lante, que unos acordes pegados a la noche de tu cuerpo, para mí es la mejor forma.